Hay un relato y una historia que aconteció con sus discípulos, que también comenzaban su andar con el Señor Jesús, su misión, su discipulado, su servicio. Y particularmente en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, los primeros 8 versículos, vamos a estar poniendo nuestra atención en ellos, porque definitivamente marcan el contexto y marcan cuatro aspectos que también los alumnos que han estado participando de esta certificación y por extensión todos los que estamos aquí, son cuatro aspectos importantes que también se cumplen en nuestra vida. Así que leamos estos versículos de Mateo 10, desde el 1 al 8. Dice de esta manera la palabra: que Jesús entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Que Dios bendiga entonces su palabra también entre nosotros y en nosotros en esta tarde. Este pasaje, estos versículos en el Evangelio de Mateo, en capítulo 10, y también en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, exponen claramente en qué consiste la misión de todo discípulo, de todo siervo del Señor. Y claro que aquí hemos sido alumnos en todo caso, pero lo hicimos desde nuestra experiencia de discípulos, de seguidores del Señor, de siervos y siervas de Jesucristo. Así que por supuesto que en ese contexto también nos movemos nosotros, que es el del cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado. Cada uno de nosotros, como parte integrante del pueblo de Dios, de la iglesia de Jesucristo, tiene bajo su responsabilidad el hecho de dar cumplimiento a esta misión. Claro que no solo se trata de hacerlo individualmente y aisladamente. Dios por eso nos puso en un cuerpo, el cual es la iglesia, su iglesia, de la cual Él es la cabeza. Pero por eso entre todos debemos entonces tener la responsabilidad de la extensión del reino en el lugar donde Dios nos haya colocado. Pero desde aquel tiempo hasta hoy todavía, y porque ya han pasado 2000 años, la misión es algo crítico, es un elemento crítico de dar cumplimiento. Porque también, como creían en aquel momento, Jesús estaba viniendo, era inminente el regreso del Señor. Si eso era así, si eso es así hoy también, de hecho la Biblia afirma que Cristo viene, amén. Amén, claro que sí. Entonces el cumplimiento de la misión es crítico porque queda poco tiempo y todavía hay muchos que no conocen a Cristo. Entonces es crítico porque en pocos instantes más, en el tiempo de Dios, Él vendrá. En realidad, podemos estar seguros de que podemos también afirmar que no solo Cristo va a venir, sino que Cristo ya está viniendo por su iglesia, por todos nosotros. Así que es crítico porque esa salvación involucra a muchos que no conocen a Cristo, pero que son afectos nuestros. En algunos casos se trata de un esposo, de una esposa, de un hermano, de un padre, de un hijo, de un vecino, de un compañero de trabajo, de estudio. Ah, vaya, hay mucha gente a nuestro alrededor con la cual tomamos contacto a diario que no pertenece al reino de Dios. Así que allí estamos para cumplir este propósito y esta misión que nos ha dado Él. Es crítica el cumplimiento de la misión en este tiempo porque en ningún otro hay salvación. La Biblia afirma que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y nosotros tenemos una experiencia de conocerle, de haber puesto nuestra vida en sus manos y a su servicio, así que le conocemos personalmente y a él tenemos que declarar y compartir con otros también. Además, la misión tiene como característica lo crítico por la situación de la gente. La gente, obviamente, que está mal como consecuencia del pecado. Pero, bueno, la situación es cada vez peor. La situación espiritual, emocional, física de las personas es cada vez más grave. No deja de sorprendernos día a día todo lo que va aconteciendo. Y también porque el enemigo está llevando a cabo todavía su labor. Pero la palabra dice que nuestro Jesús, tu Jesús, vino para deshacer también las obras del diablo. Así que tenemos el poder y la autoridad para vencerle una vez más, dado que él le venció definitivamente allí en la cruz. Y la misión es global. La misión es global por los destinatarios. Jesús dijo, id por todo el mundo, no solo una parte, un sector. Él dijo, vayan y prediquen a toda criatura. Todas las personas están involucradas y necesitan escuchar de este plan de Dios, del amor de Dios, deben conocerlo, no solo escucharlo. Y para ello Dios tiene a su iglesia, a nosotros en este tiempo, aquí en este lugar y en esta tierra, para llevar a cabo esta misión. Así que los destinatarios es toda criatura, pero es global también porque involucra a toda la iglesia, todos los creyentes, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, estamos alcanzados por dar cumplimiento a esta misión. Nadie puede decir, no me toca a mí, ¿en base a qué? Si eres de Cristo, estás en misión, porque Cristo está en misión. Si crees en Dios, entonces estás en misión, porque Dios está en misión todavía. El pueblo del Señor, la iglesia, no debe estar distraída ni entretenida con o por ninguna cuestión que lo aparte de este compromiso y responsabilidad. Este es el norte de nuestra vida. Esta es la razón y el propósito de nuestra existencia. Cuando decimos, no, yo vivo para alabar a Dios, eso significa no solo una vida que canta, una vida que exalta, una vida que ofrenda, significa también una vida comprometida en la extensión del reino de Dios, predicando a toda persona este mensaje de salvación. El pasaje de Mateo inicia con la primera acción de parte de Jesús. La primera acción de parte de Jesús fue que Jesús, ¿qué hizo con los discípulos? Los llamó, los llamó. Dice claramente el Evangelio allí de Mateo en el primer capítulo del primer versículo de este capítulo 10. Jesús los llamó. Qué interesante, porque antes de llamarlos, refieren los evangelios también que Jesús había estado pasando la noche orando. Y estuvo orando por ellos, por sus vidas, para preservarlos, para que el Espíritu Santo ya estuviera trayendo bendición sobre ellos. Y para que ellos fueran sensibles al encuentro con Jesús, al llamado de Jesús, para que ellos percibieran que eran importantes en manos de Dios, que iban a tener propósito para sus vidas. Jesús estuvo orando por ellos. Es muy interesante tener en cuenta esto, porque implica que Jesús estuvo orando por ti también. Antes de que vos lo conocieras, ya estaba él orando por ti, estaba intercediendo por ti. El Espíritu Santo estaba allí en el cielo intercediendo junto al Padre y al Hijo, diciendo, bendecilo, bendecila, preservalo, que sea sensible, que perciba, y vos y yo percibimos por la gracia de Dios. Pero él ya nos estaba guiando, nos estaba preparando para ese encuentro personal. Y entonces nos llamó. Nos llamó inicialmente a la salvación. Y cada uno de ustedes, frente a los brazos extendidos del Señor, supo abrazarse a él. Y eso implica que entonces ya nunca más te vas a separar del Señor. Ya no hay nada ni nadie que te puedan separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que establecido este vínculo, ahora para la eternidad y por la eternidad, también Él llama para revelar y manifestar su propósito. Él llama para encomendar una misión particular. Él llama para hacerte saber de qué manera va a estar obrando a través tuyo, específicamente respecto al cumplimiento de la misión y de la extensión del reino. Por eso cuando Dios llama, llama con un propósito. Él cuando habla, llama con un propósito. Te va a revelar un propósito, el propósito para tu vida, el propósito que está contenido en el plan de Dios para tu vida, que está hecho y diseñado de manera particular para cada uno de nosotros. Dios no dijo, uy, le toca a Ernesto y qué sé yo, mira, acá tengo un plan del año pasado, qué sé yo, compartíselo. No, Dios diseñó un plan particular, especial, único, no se puede aplicar a nadie más que a vos, que a usted. Porque usted es único o única, no hay otro como usted. Y Dios se complace en su vida. Qué bueno, el Señor le llamó de esta manera, le ha hecho a alguien sumamente importante y valioso para él. Bueno, en el caso de Moisés, usted sabe cuándo y cómo recibió el llamamiento, ¿no es cierto? ¿Frente a qué? Frente a la zarza ardiendo. Ya sabe cómo fue el caso de Isaías, ¿no es cierto? Mientras estaba ¿dónde? En el templo había ido, estaba ahí como adorando y ahí se revela y se manifiesta la presencia de Dios y él escucha claramente, ¿no es cierto? La voz de Dios, que decía entre las tres personas, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y él supo escuchar claramente el llamado. Y entonces él pudo responder también con un compromiso concreto, heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo le fue a Mateo cuando recibió el llamado? Estaba sentado a la mesa de los tributos, estaba allí cobrando. Era el presidente de la FIP, no sé, alguien muy poco apreciado por los, pero allí estaba y estaba en su trabajo, digamos así. En tu trabajo Dios puede estar revelándote una palabra y haciéndote un llamado particular, ¿por qué no? Pero qué interesante, porque la vida de Mateo cambió completamente después de ese llamado. Jesús pasó delante de él, pero a pesar de todo lo que significaba Mateo para toda la gente, Jesús tenía otro plan para la vida de Mateo, lo veía de manera distinta. Así que con una sola palabra de Jesús, Mateo fue transformado y cambiado para siempre. Él dijo, sígueme. Qué poderosa palabra, una sola palabra, en la cual Mateo pudo comprender en profundidad y claramente qué significaba. Se puso en pie, dejó la mesa. No creo que lo que había recaudado, se lo llevó con él, pero siguió a Jesús. Bueno, allí está Pedro, ¿no es cierto? ¿Recordás claramente el de Pedro, cuándo y cómo recibió su llamado? También en una jornada de trabajo, pero una jornada de trabajo donde no había ido nada bien y allí se vivía el día a día, así que imagínate terminar un día sin haber obtenido la ganancia para el sostenimiento propio de la familia, etcétera. Así que casi como en desazón, Pedro estaba acomodando las redes, lavando, ahí remendando, preparándolas para el día siguiente, porque ya había terminado la jornada y nada habían pescado. Así que medio en desazón, como pensando, no me va bien en la vida, y bueno, tantas cosas que podría estar teniendo en su mente. Otra vez Jesús, después que le pidió permiso para usar su barca y enseñar, qué sé yo, cuando terminó le dijo, entrá mar adentro y tirá la red allá, ahí, viste, ahí. Y qué bueno, porque otra vez este llamado hace de Pedro una transformación. Pedro bien podría haber dicho lo que todos sabemos. No, mira, y aparte estoy cansado, tengo que tirar otra vez las redes, no voy a sacar nada porque ya no saqué nada y la espuela tengo que lavar otra vez, es un trabajo enorme, se hace más tarde, no voy a poder dormir y tantas cosas. Pero sin embargo, Pedro percibió algo. Seguro porque a lo mejor mientras hacía su tarea con las redes estaba escuchando la enseñanza de Jesús desde su propia barca a la gente. Y entonces algo le debe haber llamado la atención, no solo de la enseñanza, sino de la persona que estaba enseñando. El Espíritu Santo ya estaba obrando en Pedro, estaba trabajando en él. Vemos que cuando Jesús le dijo eso, por supuesto que se animó a decir, y acá está el cambio de mentalidad en Pedro, dijo, mira, a mí no me da. La ecuación no cierra bien, esto no funciona, pero en tu palabra echaré la red. Así que Pedro recibe el llamado y se lanza a esta experiencia maravillosa, por lo cual pudo ser testigo de aquel gran milagro, ¿no es cierto? Esa pesca milagrosa. La clave la vamos a compartir un poco más. Bueno, Samuel recibió su llamado en sueños, Jeremías en la finca de su padre, Pablo medio dramáticamente, ¿no es cierto?, en ese resplandor, en esa luz que vino sobre él y lo hace caer y todo ese diálogo que tiene, ¿no es cierto?, con Dios allí. Y bueno, todos recibimos llamado. Tu vida tiene que haber recibido llamado, Dios no lo está ocultando, no nos hace difícil recibir y comprender y entender con toda claridad el llamado. Para Él es muy importante que vos te estés moviendo en el llamado que Dios te hizo. Para Él es muy importante y para nosotros también lo debe ser, que nos estemos moviendo, nuestra vida se esté moviendo dentro del plan de Dios, en el cumplimiento del plan de Dios. No que andemos, bueno, sí, nuestra vida cristiana, y sí, qué lindo, pero ¿y hacia dónde vas? ¿Qué, a dónde te llamó Dios? ¿A hacer qué cosas en particular? Bueno, tenemos que tener certeza y seguridad de ello para andar en ese camino de manera especial. Claro que no debemos esperar la misma espectacularidad que hubo en algunos llamados, ¿no es cierto? No es que, bueno, yo no llamé, no recibí el llamado, así que ahora voy a ver si salgo de acá y veo si se incendia un árbol ahí, ese, a lo mejor ahí está el Señor. Y no importa si es espectacular, lo importante es el llamado. Dios lo va a hacer de la manera que a Él le parezca. Acordate, en algunos casos fue una sola palabra y le dijo, seguime. Así que no importa esto, sino el hecho en sí del llamado y su contenido. En nuestro caso, podrá haber sido o va a ser en medio de la alabanza, en el culto, o escuchando una predicación, o en el tiempo de oración en tu casa, o en un viaje misionero, o en el aula de la escuela o de la universidad, donde vas a aprender o donde vas a enseñar. En el descanso del trabajo, en las vacaciones. ¿Sabe una cosa? No sé si le pasó, me parece que Dios también habla en las vacaciones de uno, ¿no es cierto? Y está allí, claro, está allí con nosotros, nos cuida y nos revitaliza y al mismo tiempo Él tiene algunas cosas interesantes para decirnos en las vacaciones. Así que ahora que va a salir de vacaciones, esté atento porque me parece que Dios va a tener algo para decirnos a cada uno. Por supuesto, leyendo la palabra o leyendo algún libro cristiano, en el tren, en el colectivo, en el auto, yendo a trabajar o a estudiar o lo que fuere. En cualquier momento puede ser el momento de recibir este llamado. Lo interesante es que el llamado es personal, es para usted, no es para ningún otro, es para usted. Es personal y es individual. El propósito del llamado, en general, siempre es predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas, compartir el mensaje de salvación. En todos los casos, el contexto general es ese, yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Así que este es el llamado general y amplio para todos nosotros y luego el llamado particular que Dios nos hace. Ahora bien, el pasaje de Mateo dice que no solo llamó, dice llamando a los 12 discípulos, les dio, ¿qué les dio? Autoridad, dice allí, y luego en el versículo 5 dice que les dio otra cosa, que son instrucciones, ¿sabe? Todos los que habían sido llamados recibieron autoridad. ¿Cuántos fueron llamados? 12. ¿Cuántos recibieron autoridad? 12. ¿Cuántos fueron llamados? 12. ¿Cuántos recibieron instrucciones? 12. Todos los llamados, todos los hijos de Dios, todas las hijas de Dios, no solo son llamados, sino también que reciben autoridad. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a ese llamado. Todos los llamados no solo reciben autoridad, sino también instrucciones para poder saber cómo llevar a cabo ese llamado y completar el propósito. La autoridad es autorización. Estás autorizado para hacer aquello que Dios te encomienda hacer. Tenés el derecho de hacerlo porque Dios te lo está concediendo y te está respaldando en la obediencia que vas a tener para con Él. Así que la autoridad viene para ministrar sobre espíritus inmundos, para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Con qué propósito? Recordá siempre, extensión del reino. que la gente conozca a Cristo. Si ese demonio está cegando el entendimiento de esa persona, si está bloqueando su voluntad para tomar una decisión por Cristo, entonces tenés autoridad para ordenar a ese demonio, atarlo, callar, salir fuera de la persona, de tal forma que ahora la persona, fuera de la influencia de ese espíritu inmundo, pueda saber que hay un Dios que le ama, que tiene un plan, un propósito, y tenga la oportunidad de entregar su vida a Él con ese propósito. No está dada la autoridad con el propósito de que nosotros nos luzcamos, echando fuera demonios, o que la gente, qué bárbaro, mirá, nos aplaudimos. No, de ninguna manera, siempre en el contexto del cumplimiento de la misión. Por eso, además de la autoridad, Dios dio dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Algunos lo ejecutan la autoridad, la ejercen autoridad a través de la enseñanza, otros a través del evangelismo, otros a través del ministrar en liberación, y otros en el servicio en los hospitales, y otros visitando en las cárceles, y así sucesivamente. Dios ha dotado una amplia y rica variedad de dones para enriquecer la iglesia, hacerla cada vez más preciosa, y eso es un complemento de tarea y de ministerio entre todos los creyentes. Autoridad y dones del Espíritu, por supuesto que finalmente, y muy importante, no tenemos que salir gozosos y felices rápidamente a la tarea como hubiesen querido salir los discípulos. Jesús, antes de ascender, les dijo, paren, no se entusiasmen, esperen un segundito porque hay algo que es primordial. Esperen aquí el cumplimiento de la promesa. ¿Se acuerdan que yo les dije, yo me voy, pero voy a enviar el Consolador? Y Hechos 1:8 dice eso, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo, otra vez, dado para ser testigos, dar testimonio, participar en el cumplimiento de la misión, ir y hacer discípulos, etc. Así que otra vez, el poder es para eso, es con ese propósito fundamental también. Muy bien. Versículo 5 les dio instrucciones además de la autoridad. ¿Qué significan las instrucciones? Bueno, fueron las enseñanzas de Jesús. Estaba comenzando su ministerio, había estado dando el Sermón del Monte. Él compartió en este tiempo y de aquí en más también parábolas, su propia vida como modelo de enseñanza. Bueno, todas esas instrucciones, entre otras. Para nosotros hoy, la Biblia, palabra de Dios, constituye el libro de instrucciones para nuestra vida en Cristo. Y la Biblia no debe ser solo mirada, leída, estudiada con el propósito de alcanzar el conocimiento o conocer la teoría de la palabra. No tenemos que estar solo pensando en la sana doctrina, sino también en la interpretación y aplicación correcta de la palabra de Dios a nuestra vida. No es suficiente conocer la Biblia. Es necesario interpretarla correctamente y aplicarla correctamente a nuestra vida. Hubo personas en aquel tiempo, el tiempo de Jesús, los hay quizás hoy en este tiempo también, pero es muy notorio en algunos de los evangelios cómo Jesús sí reprochó a algunas personas que evidentemente tenían la sana doctrina, tenían conocimiento y estaba bien, era una doxa, una doctrina correcta. Una ortodoxia. Jesús no los reprochó porque eso estaba mal, los reprochó porque interpretaban mal y aplicaban peor lo que era la doctrina correcta. Aquellos fueron llamados fariseos. Hoy en día hay algunos también, es posible, pero para nuestro caso debemos ser cuidadosos y entender eso. Las instrucciones, la Biblia para nuestra vida, está para que la interpretemos correctamente y la apliquemos en nuestra vida en base a la obediencia. Todos llamados, todos con autoridad, todos con instrucciones. Finalmente, dice el versículo 5, que a estos, ¿cuántos envió? A los 12 envió. Llamó a 12, a los 12 los capacitó, les dio autoridad, los entrenó, y a los 12 envió. Nadie dijo, no, a mí no me toca, tienen que ir ustedes, vayan, yo me quedo orando por ustedes. No. Todos participando en la misión. de acuerdo a la tarea que a cada uno le corresponde hacer. Bueno, allí está entonces otra vez simbolizado y ejemplificado nuestra tarea en el cumplimiento de la misión. Ellos salieron de dos en dos, en equipos, la estrategia es lo de menos, fueron de casa en casa y fueron predicando la palabra de Dios. Y no solo eso, tuvieron que volver luego para decirle al Señor, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Bueno, es una manera de rendir cuentas, de expresar la responsabilidad que ellos tenieron y de las experiencias que vivieron. ¿Qué significa hasta los demonios se nos sujetan? Eso es haber experimentado y percibido el poder del Espíritu Santo que Dios había puesto en ellos, obrar a través de ellos. Ellos no pensaban que eran ellos los autores de cada uno de esos milagros, maravillas y señales, sino que podían reconocer que era el poder y la autoridad que Jesús les había dado. Bueno, de esta manera fueron cumpliendo la misión y fueron guiados a las personas, a las casas, a los barrios. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hoy también nuestro campo de misión, nuestro lugar de misión puede ser nuestra propia casa, puede ser la casa del vecino, puede ser cualquier casa en el barrio, todas las casas del barrio, puede ser el lugar de trabajo, puede ser el lugar de estudio. Bueno, ¿dónde te moves habitualmente? Dios te tiene allí como embajador de su reino para que puedas estar predicando. Por último, estas fueron tres acciones que hizo Jesús. Los llamó, les dio autoridad, dones del Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo y los envió. Y ahora viene la acción de respuesta de parte de los discípulos, que fue la obediencia. Fueron, salieron, no dijeron, no, más tarde, mañana, uy, justo ahora tengo no sé qué. Fueron. Y esto implica obediencia. La obediencia es fundamental en nuestro caso. El responder positivamente al llamado de Dios, a dar cumplimiento a la tarea y a la misión que Él nos está encomendando. Dice, en el caso de Lucas, capítulo 10, volvieron los 70, porque luego los 12 llamó a 70, hizo lo mismo con los 70 y envió a 70. Los 70 salieron y ahora están volviendo. Volvieron los 70 con gozo. Volvieron los 70 con gozo. Servir al Señor en obediencia trae gozo a la vida, plenitud de gozo a la vida. Es por eso que quizás algunos cristianos no viven esta experiencia, porque no terminan en obediencia al llamado de Dios, al cumplimiento del propósito, a desarrollar y ejercer los dones espirituales. Obedecer al llamado siempre llena de gozo la vida. Envió 70, ¿cuántos volvieron con gozo? 70. ¿Se da cuenta? Es perfecto. El Señor hace las cosas perfectas. Todos son enviados y todos los que fueron enviados y salieron en obediencia, todos recibieron bendición de Dios. Servir a Dios es bendición para tu vida. Servir en obediencia al Señor, de acuerdo a su propósito, es bendición para tu vida. Lo vas a experimentar porque Dios es fiel. Y esto, para finalizar, que ustedes alumnos han hecho durante este año, constituye también esta sección de las instrucciones que reciben de parte de Dios. Eso también es entrenamiento, es capacitación, es tener mayor y mejores herramientas para servirle a Él y ministrar a Él en la complejidad del mundo en el cual estamos viviendo. Así que les felicito desde ese punto de vista, pero tengan en cuenta que todo eso tiene que estar puesto al servicio del Señor en obediencia para entonces recibir también bendición de Dios. Sobre cada iglesia recae la responsabilidad del cumplimiento efectivo de la misión, de lo cual cada iglesia y cada creyente deberá dar cuentas ante el Rey de Reyes. Deben ser los creyentes los que tomen decisiones que favorezcan el crecimiento de la congregación y la extensión del reino. Una iglesia sana es una iglesia que da fruto. Y la palabra dice que Jesús dijo, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Así que en tu vida ocurra lo mismo. Luego de esta experiencia de capacitación y de entrenamiento durante este año, algunos que la suman a la que ya hicieron el año pasado, bueno, recordá que ahora todo ello no son medallas al mérito, No, son cosas para decir, yo ahora tengo más conocimiento que este, que aquel, que el otro. Sentirnos como superiores, sino cada vez mayor humildad para agacharnos como hizo Jesús y lavar los pies de todos los que podamos lavar. Es solo una herramienta más. Es una herramienta y un instrumento adquirido para servir más y mejor al Rey de Reyes. Oramos. Querido Dios, gracias, Señor, porque viniste a nuestro encuentro, dejaste los cielos, la gloria. Jesucristo vino aquí a nacer, a crecer y a desarrollar un ministerio tan precioso, a inaugurar el tiempo del reino de Dios aquí en la tierra. Señor, gracias porque un día pudimos abrazarnos, vimos tus brazos extendidos a nosotros y pusimos nuestra vida en ti, Señor. ¿Cuánto significó eso y significa todavía? Todos hemos sido profundamente transformados y cambiados. Pero Señor, además, vos nos revelaste plan, propósito, llamado específico. No solo eso, nos diste autoridad, nos diste poder del Espíritu Santo, nos diste instrucciones, nos capacitaste por medio de la palabra tuya y también a través de herramientas como este curso que hemos tenido en este año también. Señor, claro que al abrir nuevamente la palabra, reafirmamos nuestro compromiso de volver a poner todo lo que hemos aprendido a tu servicio, Señor. Todo lo que hemos recibido de parte tuya, Señor, será transformado en un mayor y un mejor servicio a ti. Lo cual significa, Señor, dar cumplimiento a la misión que nos has encomendado. Glorificate en la vida de cada uno de los alumnos, Señor, y que la luz de Cristo que hay en ellos brille con mayor intensidad cada día en el lugar donde ellos se encuentren. Y todo sea, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.